Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Queridos hermanos, buenos días. Hoy estamos celebrando el 12º domingo del tiempo ordinario. Reciben un cordial saludo de nuestro párroco, el Padre Gustavo Casas. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia con el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres, en los que sufren. Tu palabra nos orienta a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Para nuestra lección de este domingo, tomamos el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66 y el versículo 80. Del Evangelio de San Lucas. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero la madre dijo, «No, tiene que llamarse Juan». Le contestaron, «No hay nadie en tu familia con ese nombre». Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre querían ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió, «Su nombre es Juan». Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos, ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente, y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algunas pistas para nuestra lectura. Queridos hermanos, este fin de semana nos apartamos de la lectura semicontinua del Evangelio según San Lucas, porque el domingo es día 24. En esta fecha la iglesia celebra la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, santo muy importante y particular que está como entrelazado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Está abierto y nos presenta la novedad del reino, pero en continuidad con la antigua alianza. Santo que tiene otra conmemoración en el calendario litúrgico católico, el 29 de agosto, se celebra la memoria obligatoria del martirio de San Juan Bautista. Por otra parte, recordemos que está muy presente y nos acompaña durante el tiempo de Adviento. La liturgia del día nos presenta 10 versículos, seguidos tomados del capítulo 1 de Lucas, donde se relata los acontecimientos propios del nacimiento de Juan, y luego salta al versículo 80, que es un relato sumario, una especie de síntesis apretada de los primeros años de su vida antes de darse a conocer a Israel. Tal vez es el punto neurálgico del relato este el nombre de Juan. Isabel insiste y Zacarías mudo escribía en la tabla: su nombre es Juan. Zacarías de este modo se mostraba fiel a la voluntad de Dios, que a través del ángel le había dicho que el hijo que Isabel le daría se llamaría Juan. Eso lo encontramos allí en el versículo 13. El nombre de Juan significa Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Y esta misericordia y compasión no solo se revela para Isabel y Zacarías, sino que es para todo el mundo, ya que Juan es el anticipo del Salvador, el único Salvador, el mediador entre Dios y los hombres. La misión de Juan es preparar los caminos para la venida del Salvador. Debe presentar al Salvador, bautizar al mismo Señor. Esta misión ya se percibe en su nacimiento con la predilección divina que allí se manifiesta. ¿Qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder a favor de él. Para tener presente, cuando naciera un varón judío, debería ser circuncidado en el octavo día como señal de la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Algunos otros textos que nos ayudan a la confrontación, que nos ayudan para nuestra lectura: Lucas 3, 1:20, Lucas 11, versículo 1, Lucas 16, versículo 16. Para proseguir la profundización de estos temas, se puede también mirar circuncidar, circuncisión y Juan en el índice temático de la Biblia de estudio, Dios habla hoy, claves de lección divina para los jóvenes. Algunas preguntas que nos ayudan en nuestra reflexión. ¿Cuál es la actitud de los parientes y vecinos de Isabel cuando se enteran de que dio a luz a su hijo? Isabel y Zacarías son obedientes a la voluntad de Dios revelada a través de su ángel para ponerle el nombre de Juan a su hijo. ¿Qué le pasa a Zacarías cuando termina de escribir? ¿Cuál es su actitud? ¿Qué es lo que interpretan todos los presentes en este acontecimiento? ¿Qué podemos saber del desarrollo y crecimiento de Juan? Nuestro segundo paso, la meditación. ¿Qué me dice? ¿Qué nos dice este texto? ¿Quién es el más grande en el reino de Dios? Nosotros tenemos estadísticas para medir a todos. Al hombre más alto, el hombre más rico, la mujer mejor vestida. Pero, ¿cómo medir a los servidores de Dios? Jesús dijo de Juan el Bautista: entre las naciones, entre los nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. De él hacemos fiesta, no solo en el aniversario de su muerte, como todos los santos, sino hasta en el día de su nacimiento. Algo que solo hacemos con Jesús y la Virgen. El nacimiento de Juan el Bautista fue fruto de la compasión de Dios. Sus padres, Zacarías e Isabel, no tenían hijos y pedían a Dios poderlos tener. Zacarías era un sacerdote y le tocó entrar en el Sanctum Sanctorum del templo con el incienso. Y allí dentro se le apareció un ángel y le dijo: tu oración ha sido escuchada. Tu mujer Isabel tendrá un hijo a quien llamarás Juan. ¿Qué garantía me das?, le preguntó Zacarías. Por no creerme, quedarás mudo, replicó el ángel. Efectivamente, cuando salía de lo más santo del templo, no podía hablar. Pero Isabel quedó pronto embarazada. La misma Virgen vino a felicitarla y ayudarla en las faenas de casa. Y cuando nació el niño, todos le querían poner el nombre de su preferencia. ¿Fue fácil ponerle por nombre Juan? No fue fácil. Al octavo día fueron al templo a cumplir con el niño el rito de la circuncisión y ponerle un nombre. El nombre en la Biblia indica una vocación, una misión, un ministerio, una elección de Dios, un propósito. El nombre es ya en sí una buena noticia. A Simón Jesús le puso roca, piedra o Pedro. A los hijos de Zebedeo Jesús los llamó hijos del trueno. El nombre del padre de Juan, Zacarías, significa Dios se acuerda. Muchos querían ponerle ese nombre, pues Dios se acordó de la oración de su padre. Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos quedaron extrañados, pero él era el nombre que le había mandado el ángel ponerle al niño. E inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Y corrió la noticia por todas las montañas de Judea, y todos los que lo oían decían, ¿qué va a ser este niño? El niño fue creciendo, y su carácter se afianzaba. Y Dios lo fue guiando tanto en el propósito fundamental de su misión como en los detalles de su vida. ¿Dónde viviría? En el desierto. ¿De qué se alimentaría? De miel y langostas. ¿Cómo vestiría? De piel de camello. ¿Qué necesitamos para discernir aquello para lo que Dios nos llama? Nosotros también necesitamos de algún tipo de desierto en nuestra vida, donde podamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos repetir en nuestra oración la frase de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y para ser fieles a la llamada de Dios, necesitamos el coraje y la disciplina para mantenernos alejados de cualquier estilo de vida que no nos ayude a lo que Dios quiere para nosotros. Juan el Bautista es grande, no porque Dios lo llamó a una misión especial, sino porque abrió el camino, la senda que lo llevaba a lo que Dios quería de él. ¿Qué significa Juan? Y le pusieron por nombre Juan, que significa el favor de Dios. Dios favorece, Dios regala, Dios nos llena de bendiciones. Juan es el favor que Dios le hizo a aquella familia. Es también el favor de Dios para un pueblo que siempre espera al Mesías, a Jesús, el que salva. Juan es el favor, la gracia, el puente que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. De Juan se valdrá Dios para señalar el Cordero de Dios, para preparar su camino. El nacimiento de Juan coincide con el comienzo de una nueva era en la relación de Dios con la humanidad. Una era que se caracteriza por la gracia y no por la ley, el Nuevo Testamento. Las palabras de Isaías en la primera lectura de hoy se aplican igualmente a Juan el Bautista, ahí en el capítulo 49, versículos del 1 al 5. El Señor me llamó antes de que naciera, me llamó cuando aún estaba en el vientre de mi madre, me formó en el vientre de su sierva. Juan Bautista, es decir, el favor de Dios, quiso vivir en plenitud lo que su nombre significaba. Un hombre nuevo para un tiempo nuevo, para una vocación nueva. Dios siempre tiene algo que ver en el nacimiento de sus servidores y de todos nosotros. Somos como Juan Bautista. Debemos preparar el camino a Jesús. Si pudiera cambiar de nombre, ¿cuál elegiría que representara mi nueva identidad recibida de Dios? Para conocer dicha misión, debo hacer oración. Nuestra grandeza como hijos de Dios, como la de Juan el Bautista, consiste en descubrir para qué nos ha creado Dios y vivir de acuerdo a ello. Para ellos son los ejercicios espirituales del Padre Ignacio. Nuestra grandeza como hijos de Dios, como la de Juan el Bautista, consiste en descubrir para qué nos ha creado Dios y en vivir los requisitos de esa llamada sin componendas. Nuestra tarea es despertar y hacer realidad lo que Dios quiere para nosotros. Esta es nuestra vocación cristiana, nuestra llamada, ser camino que lleva a Jesús, ser voz que anuncia a Jesús, ser luz que ayuda a encontrar a Jesús. Juan decía después, Él debe crecer, yo debo disminuir. Algunas preguntas para nuestra meditación. Me pongo contento y felicito a las personas que Dios bendice de manera particular en algún momento de sus vidas, o me lleno de celos y de envidia. Me ejercito en escuchar la voz de Dios que se me revela y se nos revela de diversas maneras en la experiencia de la vida cotidiana. ¿Soy dócil? ¿Busco siempre cumplir su palabra en mi vida? ¿Soy capaz, como Zacarías, de poner en mi boca, en primer lugar, la alabanza de Dios? ¿Soy capaz de auscultar los designios de Dios viendo su accionar en la vida? ¿Me dejo preguntar, interpelar por estos designios? Como joven, ¿dejo que Dios me haga fuerte espiritualmente o a lo largo de mi crecimiento? Nuestro tercer paso, la oración. ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos al Señor? Gloria a ti, oh Padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tú has enviado a tus siervos, los profetas, a proclamar tu palabra de amor fiel y a llamar a tu pueblo al arrepentimiento. A las orillas del río Jordán, has suscitado a Juan el Bautista, una voz que grita en el desierto, a preparar el camino del Señor, a anunciar la venida de Cristo. Alabado seas tú, oh Cristo, Hijo de Dios. Has venido a las aguas del Jordán para ser bautizado por manos de Juan. Sobre ti el Espíritu descendió como una paloma. Se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el predilecto. Del río bendecido con tu presencia, has partido para bautizar no solo con el agua, sino con fuego y Espíritu Santo. Bendito seas, oh Espíritu Santo, por tu poder, la Iglesia es bautizada, descendiendo con Cristo en la muerte y resurgiendo junto a Él a una nueva vida. Por tu poder, nos vemos liberados del pecado para convertirnos en hijos de Dios. Por tu poder, todo temor es vencido y es predicado el Evangelio de amor en cada rincón de la tierra para la gloria de Dios. Amén. Nuestro cuarto paso, la contemplación. ¿Cómo interiorizo el mensaje? ¿Cómo interiorizamos este mensaje que el Señor nos ha proclamado en su palabra? Es obvio que el momento de la contemplación no se puede direccionar tan fácilmente. Pero creo que podría ser muy útil repetir pausada y serenamente lo que Zacarías escribió en la tabla. Su nombre es Juan. Repetirlo casi ronroneando para dejar que la palabra de Dios inunde nuestro corazón. Saber, recordar, interiorizar que este Juan es el que nos anuncia al Mesías, al Señor, al Salvador. Nuestro quinto paso, la acción. ¿A qué me comprometo? ¿A qué nos comprometemos? Algunas propuestas personales. Buscar todos los días motivos para alegrarme por lo que Dios hace en la vida de los demás, rezar por ellos. Ofrecer a Jesús en la oración personal los sentimientos de envidias o celos que pudieran haber en mi corazón. Propuestas comunitarias. Intentar en grupo de jóvenes hacer oración de alabanza a Dios, dándole gracias por las maravillas obradas en nuestra historia. Encontrar formas concretas para hacerse fuerte espiritualmente en esta etapa tan importante de crecimiento que experimentan como creyentes, o hacerse fuertes desde la oración, particularmente desde la lección divina, o hacerse fuertes desde la formación, o hacerse fuertes desde el servicio, el compromiso, la misión y la caridad. Les invitamos a la misa, a la Eucaristía, sacramento de amor. Juan el Bautista nos grita: preparen los caminos del Señor. Jesús nos prepara para iniciar o reanudar nuestro camino con Él. Caminemos con Él. Miremos cómo estamos en nuestra vida, cómo estoy frente a la Eucaristía. ¿Soy de las personas asiduas a la Eucaristía o soy de esas personas ocasionales en la Eucaristía? Comprometámonos con la Eucaristía, el alimento que nos da el Señor, alimento que lo vemos reflejado en dos momentos: el alimento de la palabra y el alimento de la Eucaristía. Dos momentos importantísimos en nuestra vida. Conozcamos la misión continental de nuestra iglesia, aquí en Levantémonos con Dios, con nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. En nuestro plan de evangelización, vamos a tener dos momentos. Uno, el sentido de ser sal y luz del mundo. Hoy en día, pareciera que la sal pasa inadvertida en la vida común de la gente. Estamos muy acostumbrados a saborear la comida y solo se percibe su presencia cuando nos es restringido su consumo por algún problema de salud. Entonces, nos percatamos de su utilidad y el efecto que tienen en los alimentos. Pero en el tiempo de Jesús no era tan fácil acceder a la sal, y se usaba además para conservar los alimentos a efecto del refrigerador, por lo que era más valorada que hoy. Incluso se usaba también como medio de pago, es decir, dinero. De ahí viene la palabra salario. Por eso la advertencia de Jesús de que si la sal se pierde, su sabor y su efecto ya no vale nada. Por lo tanto, así como un puñado de sal se dispersa a través de toda la comida, la conserva y le da sabor, la enseñanza del Evangelio se dispersa ampliamente, penetrando y llegando hasta los corazones de los hombres. La sal del Evangelio nos limpia el alma y la persevera en la descomposición espiritual. Ni se enciende una lámpara ni se pone debajo del celemín, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres. Nosotros no podemos ser luz por nuestros propios medios. Somos luz en la medida en que mantenemos una relación con Jesús, conocemos y vivimos su mensaje. Nuestra luz no es nuestra, sino el reflejo de la luz de Jesús. El Señor nos invita a que cada uno sea una luz para el mundo, que lo ilumine desde donde se encuentra, con un estilo de vida como el suyo, fraterno, solidario, cercano, de servicio y entrega a todo el que nos necesita, libre para amar. El plan E, sal de la tierra y luz del mundo en la ciudad-región, la palabra que ilumina el proceso. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Nos recuerda Mateo en el Evangelio. Afirmación que se convierte en un compromiso de creyentes y discípulos del Señor para responder a la misión encomendada a la Iglesia: anunciar el Evangelio con la propia vida, en un testimonio de acción transformadora. Por esto, se convierte un nuevo plan de evangelización, la oportunidad de reconocer que como comunidad de creyentes constituimos una iglesia viva que camina en la ciudad, en la región, en la vereda, la conforma, la dinamiza y sobre todo la transforma desde el interior de la misma sociedad. Es decir, la iglesia desarrolla su misión evangelizadora en un diálogo constante entre el evangelio y la cultura urbana y rural para potenciar las posibilidades de solidaridad, fraternidad, sana convivencia y humanidad y denunciar las formas de injusticia, inequidad, discriminación, corrupción presentes en la ciudad-región y que la iglesia debe también redimir. Ser sal que da sabor y luz que ilumina desde lo alto de la vida de los creyentes. Es la invitación que ha de manifestarse en un proceso paulatino de conversión personal y pastoral, de cara a enfrentar los desafíos de ser comunidad de discípulos y misioneros que iluminan la vida de otros, a través de una evangelización planeada con objetivos precisos, procesos definidos y seguimientos reorientados de la acción para poder descubrir frutos de vida, solidaridad, justicia y convivencia. De esta manera, este pasaje del Evangelio de Mateo es el texto iluminador y motivador del proceso de discernimiento en la construcción del Plan E. Es el que ha acompañado la reflexión en los diferentes ejercicios, tanto técnicos como de descubrimiento de la voluntad de Dios que se hace presente en la ciudad-región, en unos signos concretos de vida y acción que están siendo descubiertos para plantear el modelo de evangelización más adecuado para la realidad de Bogotá. Todos hemos de sentirnos llamados a ser sal y luz en la ciudad-región, a dar identidad a esta iglesia que desde el interior de la realidad urbana y rural va gestando procesos de transformación con la suma de vivencias evangelizadoras enmarcadas en el nuevo plan de evangelización, en el Plan E. La construcción de un nuevo plan de evangelización no es solo un ejercicio técnico, va más allá, es una reflexión conjunta sobre la acción de Dios y es la respuesta de la iglesia al servicio de ese actuar ya presente para ser sal y luz del mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para trabajar en esta acción pastoral? ¿Qué estoy haciendo para ser discípulo y misionero del Señor, para encontrarme más con el Señor, para ser parte de este plan de evangelización? Trabajemos más en este plan de evangelización. Acerquémonos a nuestra parroquia y informémonos sobre el plan de evangelización. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. ¿En quién yo confiaré? Algunos avisos parroquiales. La Eucaristía en las veredas de este próximo fin de semana, viernes 29, Ucuatoque a las 4:30, sábado 30 en Río Negro a las 3 de la tarde, el domingo 1 de julio, Guane a las 3 de la tarde, Cuequetica a la 1 de la tarde, domingo 1, Cuequetica a la 1 de la tarde y Guane a las 3 de la tarde, los esperamos allí para que participemos de la Eucaristía. Recordar esa renovación de los contratos de bóvedas y osarios que ya están vencidos. Acerquémonos allí al despacho parroquial para que veamos en dónde están las bóvedas, dónde están nuestros seres queridos. Busquemos que nuestros seres queridos sigan latentes en nuestra vida. No los dejemos allí como algo que ya hay que desechar.